Para mí, yo creo que es el medio que necesitábamos desde hace muchísimo tiempo, y yo creo que seguimos necesitando más medios como Radio Bemba, en todo lo largo del país y en Sonora, ¿no? Que hubiera medios así alternativos que dieran otra visión y no la visión casi uniforme que presentaban los medios de comunicación que conocemos, ¿no? Y es una puerta muy amplia para la libertad de expresión real, ¿no? Que da espacios a personas de diversas posturas, ¿no? Y sobre todo que lucha por la libertad. Yo creo que esa es la tónica más fuerte que define a Radio Bemba, ¿no? El espacio para luchar por la libertad, tanto de expresión como los diversos formas para ser libre para nosotros como humanas, ¿no? Y pues yo estoy en Sangre Violeta y ha sido un espacio también muy muy importante para las personas, las mujeres y hombres que somos feministas, ¿no? Porque pues casi no hay espacios para darle difusión a ese pensamiento, ¿no? A ese pensamiento que ha sido muy minimizado, ridiculizado y no se le ha dado la seriedad que necesitan, ¿no?